Si supieras cuánto yo te necesito. Noches conmigo, de cuando conversamos y jugamos como niños. A ver cómo te olvidas de los besos y abrazos que nos dimos. Yo sé que terminamos y aún te sigo queriendo, y espero que tú sientas lo mismo que yo siento. Cuando veo tus fotos me vuelven los recuerdos. Me parece mentira que ahora que yo siento cuando